amigos, cuando beben me lloran, despotricando contra sus señoras. Pasaron de valientes cazadores a empujar bebés en andadores. Tienen familia, más la cuidas, más cagas, más te lastimas, más tenés, más lloras. La ceremonia cristiana crucifica, vamos. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. Con meus amigos teníamos una orquesta, monedas en la gorra y no había protestas. Y ahora que hacemos cancha de fútbol, como no nos alcanza, buscamos para uno. Es así, no va a cambiar, es tan viejo, es como la humanidad. Tan pronto el hombre se casa, si era fibra, se convierte en grasa. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. Que no estoy seguro si esto es una fiesta, un penoso canto de protesta. Y si somos parte de un coro de salones, un cambio de guitarra, más triste bandoneón. Donde el rock vive. Mis amigos son todos maricones. Eran libres y ahora son panzones. Tenían su culito en las fiestas y ahora hacen la cola para pagar las deudas. Más te des, más te guardas, más te comprometes, más carapitas. Vas a ver que el tiempo no perdona, que más gasta su testosterona. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa, o vas a misa a mí. O vas a misa. ¿Qué vas a ver? ¿Qué tiempo no perdona? Que maganta, su tiempo de lona. No vas a ver, que el tiempo no perdona. Al que maganta, su tiempo de lona. Que vas a ver, que el tiempo no perdona. Al que maganta, su tiempo de lona.